En esta primera parte hemos tenido ocasión de examinar conceptos fundamentales de la dirección de proyectos, tales como el ciclo de vida del proyecto, los grupos de procesos y áreas de conocimiento, la influencia del tipo de organización en el desarrollo del proyecto. También hemos podido discutir en los foros sobre las habilidades que debe tener un director de proyecto, los motivos por los cuales las organizaciones se embarcan en proyectos. Además, estáis realizando o habéis realizado ya en equipo los trabajos asignados. Recordar que se trata por una parte del mismo proceso de elaboración del entregable de cada equipo y por otro que los trabajos realizados estén a vuestra disposición en el foro Trabajos en Equipo. Para terminar esta primera fase, realizar por favor las valoraciones. Realmente os va a llevar muy poco tiempo y para nosotros es importante. Bien, pues como sabéis, el día 23 comenzaremos la fase 2 del curso. Y de momento nada más. Estamos en contacto. Ánimo y un saludo.